problema. ¿Qué es más fácil? Yo te puedo decir, pero no, es, no lo tomes. Yo puedo decir, Anaí, tus pecados son perdonados. Hermano, eso es fácil. Todo lo podemos decir. Pero supongamos que Anaí tiene una enfermedad súper seria. Entonces viene alguien y dice, ay, ¿quién es este para perdonar pecados? Para demostrar que él tiene autoridad, le dice, como eso es fácil ya, se sana de tu enfermedad y es sano de inmediato. Esa sanidad, como es evidente, como se vio, como los maestros de la ley vieron que efectivamente el hombre quedó sano, si Jesús tenía poder para eso, eso estaba demostrando que él tenía poder también para sanar, para salvar y para liberar del pecado. Entonces, este no es un milagro de sanidad así nomás, sino que usa la sanidad como evidencia y como prueba de que él verdaderamente era Dios y podía también perdonar los pecados del hombre. Entonces Jesús tiene poder sobre la enfermedad, sobre los elementos naturales, sobre los elementos sobrenaturales, tiene poder sobre el pecado. Es el Jesús. Él sigue después, un poquito más adelante, después de sanar al paralítico, viene otro paréntesis que es el llamamiento de Mateo y del ayuno. Y después de eso, él resucita a una niña muerta y a una mujer en el camino a que sufría, dice, de flujo de sangre. Entonces, es como que, yo no sé cómo decirlo, pero como que Mateo va mostrando como que el poder del Señor va increyendo con los milagros. Sanidad física, elementos naturales, elementos sobrenaturales, salvar pecado y sobre la muerte. Como que va en aumento. Y como que no quiere la cosa entre medio, mientras va a resucitar a alguien, sana a la mujer simplemente porque la mujer lo toca. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que ese Jesús es tu Señor y es mi Señor. Y la Escritura dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús va adelante. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces algo tiene que hacer clic en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ese poderoso gigante que tiene, valga la redundancia, poder sobre todas las cosas, es tu Dios, es mi Dios, es tu amigo, es mi amigo, es tu Señor, es tu Salvador, es con quien tú puedes conversar, el que te va a ayudar, el que nunca te va a dejar botado. Y es importante saber esto cuando uno va a empezar una labor de evangelizar, porque hay que saber que nosotros no estamos vendiendo una pomada, hermano. Nosotros no estamos hablando de una religión barata. Estamos hablando del que creó los cielos y la tierra. Estamos hablando del único que tiene poder para salvar pecados. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y no hay ningún otro. Ningún otro, hermano, ningún otro. Y aunque esos pasajes parezcan pero súper básicos, a veces se nos olvida. Como que toda esta onda de ser políticamente correcto, a uno como que también lo aprisiona un poco. Entonces, no, que es como que si uno se subiera a la micro, no quiero molestarlo en este día, pero quiero, o sea, ¿me entiendes? No quiero molestarlo con mi religión. Pero es que no quiera molestar, es que si yo no lo molesto con mi religión, la persona se va al infierno. Y a veces, por ser políticamente correcto, no lo vamos a molestar, no le vamos a hablar mucho. Ahora, es cierto que a veces hacemos pero imbecilidades del porte un buque, porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay que saber en qué momento y cómo hablar. Pero no podemos ser políticamente correctos y dejar que la gente se muera, hermano. El único que salva es Jesús. No importa lo que digan otros, hermano. No importa lo que digan otros. Entonces, hay todos esos milagros. Está la niña muerta, está la mujer enferma. Y después de eso, Jesús sana a unos ciegos. Ah, bueno, entre paréntesis, la mujer con flujo de sangre, perdón, también formaba parte del grupo que tenía que ser excluido. O sea, las enfermedades que estaban, las mujeres que estaban con su periodo menstrual tenían que apartarse también. ¿Me entiende? Entonces el Señor igual deja, o sea, incluso le dice, pero dejen nomás. ¿Para qué se preocupan? Entonces, hay muchos detalles en estos milagros que no los vamos a tocar en profundidad, pero hay muchas cosas que están ahí como entre medio y que hay que descubrirlas. Entonces, después de eso, el Señor sana a unos ciegos, pero y mudos también, ¿ya? Y les dice, como le dijo muchas veces, no le cuenten a nadie. Porque el Señor en realidad lo que él no quería como ser popular así, que lo empezaran a idolatrar incluso. No quería eso. Pero ¿cómo se oculta, hermano, un milagro de darle vista a un ciego o de darle habla a un mudo? No se puede ocultar. Y estos hombres fueron y le contaron a todo el mundo, ¿no? Incluso uno dice, ¿qué pasó? No sé, dijo yo, lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. O sea, eso es todo lo que sé. Es todo lo que sé. Entonces, porque es imposible que la gente se quede callada. Entonces, sana al ciego, sana a mudos, y después hay ahí otra cosa entre medio, que hay una otra acusación de que hacía expulsada de demonios en el nombre de en el príncipe de los demonios y todo, pero ese es otro paréntesis. ¿A qué voy con esto? Que la semana pasada hablamos que el Señor, creador de todo el universo, nos creó a nosotros. Tenemos un valor por eso. Él prometió que iba a estar con nosotros. Y con esto, el Señor aquí muestra todo lo que se puede hacer. Como todas las cosas que salen en la Escritura, Jesús las hizo primero. Las mostró para que sus discípulos aprendieran y después para que las pudiéramos hacer. Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Jesús no nos pide nada que sea imposible, porque para Jesús todo es posible. Pero Él primero hizo todo lo que había que hacer. Y después de hacer toda esa tremenda cadena de milagros, Él dice que, capítulo 9, verso 35, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Y en la mañana en el ayuno dijimos, recorría todo, hermano. O sea, Santiago es la ciudad más importante y nombré un pueblo ahí peor es nada. Si alguien nació en peor es nada, perdón, pero creo que queda por San Fernando, porque no sé, por ahí algo. Pero Él recorría todos los pueblos, todas las aldeas, todas las villas. O sea, no dejaba a nadie afuera. A nadie afuera. Dice, recorría enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, primero el Señor le muestra a sus discípulos todo lo que hay que hacer. Sanar, enseñar, anunciar las buenas nuevas del reino, sanar las dolencias, perdonar pecados, tener poder sobre los elementos naturales, sobrenaturales, etc. Pero después de eso dice, al ver las multitudes, y aquí la Escritura nos muestra entonces qué era el centro que movía al Señor y qué es algo que nosotros debemos tener para hacer, si queremos hacer esa labor de evangelización y que sea efectiva. Y dice la Escritura, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las vio agobiadas, o sea, destruidas, las vio desamparadas, las vio que iban de un lugar a otro. ¿Y qué tuvo? Compasión. Hermano, cuando le hablemos a alguien del Señor, no es por proselitismo. Cuando le hablemos a alguien del Señor, no es para después decir, oh, tuvimos que poner 50 sillas más este mes y creernos algo especial. Ojalá vinieran todos, yo no lo voy a negar. Cuando hablemos a alguien la palabra de Dios es porque sentimos compasión por esa persona y sabemos que si no hablamos, a lo mejor esa persona nunca va a conocer al Señor y se va a ir al infierno. Entonces Él hacía las cosas por compasión, y ese es el corazón, ese es el motor que tiene que mover nuestra misión sobre la tierra. Porque de repente caemos en, yo lo dije hoy día, o sea, en algún momento en una iglesia que estuve, o sea, nos pedían números, cifras. Entonces las reuniones por casa, sí o sí, por ejemplo, había que llevar 5 personas nuevas, por decir algo. Entonces uno tenía que llenar un informe. Si uno en ese informe ponía durante un mes que habían ido 2, después 0, después 1, uno no servía para nada, entonces chao nomás. Entonces, para no perder el puesto, Al final lo que uno hacía era inventar, por mano.